contra la corriente. Claudio, vos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. A mediados de octubre de 2017 se concretó nuevamente el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32. 32 años de organización de mujeres argentinas en geométrico crecimiento, a partir del cual todas las estructuras patriarcales comenzaron a sentir las nuevas prácticas que cuestionan, interpelan, analizan y rompen las diversas opresiones en las que vivimos. Un espacio-tiempo de encuentro autogestionado, independiente, organizado, horizontal y enorme. Ya latinoamericano. Con cada vez más hermanas que viajan cada año, ya mundial, gestionando un paro global de mujeres en 2016. Enorme, disruptivo, potente, increíble. E ignorado, invisibilizado, menospreciado y demonizado por los medios de comunicación monopólicos, generando miedo en quienes quieren comenzar a participar. En la manifestación más exacta de este periodismo militante ejercido desde los centros de poder. Está claro que ni al gobierno ni a los grandes medios les interesaba mostrar lo que ocurrió en el Encuentro Nacional de Mujeres. O solo lo hicieron de forma tendenciosa y ruin para estigmatizar a las mujeres que luchan por sus derechos. Ni siquiera para justificar las acciones violentas promovidas por funcionarias y religiosas, quienes, llenes de miedo y bronca inventada, atacaron a las mujeres que emprendían el viaje de vuelta a sus casas, castigando la felicidad del encuentro con piedras y palos y gritos, cual pueblerines medievales, ignorantes y enardecidas. Nada contaron los medios de tan inmensa convocatoria al evento político más importante de este tiempo en nuestro país. ¿Por qué? Porque las noticias de las grandes empresas de comunicación son construidas mayoritariamente por varones y las mujeres, cuando aparecen, ocupan un lugar meramente decorativo. Todos los días vemos inundadas las pantallas de televisión y las portadas de los diarios y revistas con noticias machistas, misóginas o discriminatorias. Es la voz patriarcal, dueña de esa comunicación que se encarga de ensanchar el abismo entre lo que se cuenta en los medios y lo que pasa en las calles con el feminismo popular. Así el machismo persiste, construyendo las noticias. La comunicación popular es la táctica para romper el cerco informativo. Basada en la comunicación de base, de persona a persona, la comunicación de la calle y la comunitaria, las herramientas que bien sabe utilizar el feminismo son las asambleas informativas, el volanteo, los murales, las pancartas, las gráficas de lucha, las proyecciones de cine, el teatro popular, las canciones de lucha, las performances comprometidas, las narraciones y poemas de lucha, los festivales, los encuentros, las ferias. Los medios libres son la táctica basada en construir la comunicación desde los procesos de lucha, desde las comunidades y organizaciones en lucha y resistencia. Sus herramientas tácticas son los periódicos y revistas independientes, blogs, páginas y portales informativos por internet, la radio libre y comunitaria, la tele comunitaria, las agencias de noticias y las redes que se forman en las confluencias de todos los anteriores. Se participa y se empuja desde allí al cambio de paradigma en el que estamos inmersos, llevando la voz del feminismo y su perspectiva de género, que resulta incómodo porque interpela a todas las páginas del diario, los roles y comportamientos en la pantalla de la TV y en las redacciones y los comentarios radiales. Crecemos todes, nos iluminamos y podemos seguir deconstruyendo por la información que circula gracias a este cruce del feminismo en el periodismo, en los compañeros que hacen de lo personal político y llevan su profesión comunicacional a partir de su propia vivencia, a partir de su propio cuerpo, porque es el único modo de realizar nuevas prácticas que interpelen al poder, erosionen sus estructuras y rompan sus pactos machistas. Así es que la comunicación feminista siempre es una militancia y siempre es un activismo. Lados. Santiago en la ruta siendo dedo. Santiago herido por un puestero. Santiago fotografiado en el bolsón. Santiago 20% en Chile. Santiago congelado como Walt Disney. Santiago, quién sabe, flotando sobre el río. Santiago, quién sabe, muerto. Quién sabe, vivo. Quién sabe, vivo. Santiago, como una hoja que sobrevuela el cielo. Santiago, como un nombre, promesa. Santiago, como venganza. Santiago, como semilla. Santiago, como canto ancestro. Santiago no se pierde en el río, vuela como flecha, fusil del viento. Reneceré a mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. Libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. actuará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bienvenides, compañeres, compañeros, compañeras. Bienvenides a otro programa de Picadas. Encuentreres. Encuentreres. Compañeres, encuentreres. Y alquichis. Y alquiches. Otra noche de verano. Acá hemos abierto las ventanas de par en par para que entre el aire. ¿Qué inestabilidad, compañera? Circule la energía. ¿Cómo? ¿Qué inestabilidad? Frío, calor, mucho calor. Colchita la noche. La dualidad así en su máxima expresión, todos los días. Mire qué dual que estoy, violeta y azul. Violeta y azul, una mano vendada y la otra no. La otra no. La mano de chavoste y otra no. Tiempo bipolar de muchas emociones, como hemos leído en la editorial. Como el contexto mismo. Como hemos leído en la editorial y en el poema que ha leído el Nati. Hay alegrías y hay tristezas y nos duele ese dolor social, ¿no? Que empáticamente se contagia, así como se contagia la fuerza, la lucha por los reclamos legítimos, también se contagia esta sensación de tristeza y de injusticia que sentimos por Santiago Maldonado. Y esta sensación de como de tomada de pelo que hubo y siempre, de tomada, ¿no?, de pelo. Como por que parte, nos tomaron a todos por idiotas. Por parte, todos sabíamos, sí, lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. Y era grande el piojo. Este programa tuvo un re piojo en la cabeza que en este momento me está sacando la Emi. Tremendo piojazo. Tremendo piojazo. Ese piojo es porque he trabajado en una escuela privada. Los piojos no discriminan. Claro, los piojos no discriminan. No son como las personas. Sí. No, sí, discriminan. Sí, sí. Aparte, las vaquitas de San Antonio se comen a los pulgones, así que está todo bien. Ah, bueno. Casi, te viene bárbaro. Casi me come. Bienvenides, nuestros medios para comunicarnos es al Facebook de la cooperativa, Radio Voces, por TuneIn, Radio Voces La Rioja, en la web www.radiovoces.com.ar. Teléfono. Al teléfono 380-493-9434, 380-493-9434. También están nuestros faces personales, a los que pueden mandarnos mensajes. Tenemos un programa bastante recargado, porque muy venimos recargadas. Estamos recargadas. Picudas recargadas. Picudas recargadas. Mucho viene la potencia de que uno adquiere poniendo el cuerpo en la militancia. En la militancia. Viene de Chaco, levanta, ¿eh?, y viene de Anillaco. Vienen aires. Sí. Tenemos aires de hordas. De Chaco y hordas de aires de... De la costa. Donde aguante la costa. Donde también ha habido feria de libro independiente. Y ha habido intervención de compañeras feministas. Intervención de compañeras. Ah, para que vean que sí vamos a las ferias de libros que no son en el shopping. Por supuesto. Para que vean. Y una cosita que, haciendo paréntesis entre las ferias del libro, está ardiendo la costa riojana de vuelta. ¿Otra vez? Sí. A la vuelta lo vimos, volviendo de Santa Veracruz el domingo a la siesta, en las peñas a la altura detrás, en la parte más arriba, se veía alto fuego. No sé qué estará pasando porque no escucho los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos, ¿sabés de qué están hablando? De toda la garcha esta de las cifras de campaña. Hoy escuché hablar a cada uno, por favor, que el domingo son las elecciones. ¿Y qué patético que es el PJ, por favor. Qué patéticos que son los del PRO. Qué patético que son, no sé, todos los que están en los que están en disputa, digamos, es con el ridiculez. Perdón de la palabra. Que las putas no tienen nada que ver con toda esta gente rara. Así que no te dicen ni del incendio, ni mucho menos del encuentro de mujeres, ni nada de la Feria del Libro de la Costa tampoco, poco, solamente de los copados. Están todos con las orejeras así, puestas en la campaña. Lo que vamos a hablar hoy con respecto a eso, cómo los medios de comunicación hegemónicos y empresariales y patriarcales, cómo han invisibilizado este evento. Este encuentrito, donde han participado 50.000 o más mujeres, pero no se sabe bien el número, pero totalmente invisibilizado. Totalmente. Y te manejan la agenda política que les conviene. Exactamente, claro. No van a mostrar aquellas cosas que de alguna manera... el más grande o más chica siempre tienden a transformar o a mover. ¿Qué ves? Una feria de libre independiente en el interior. ¿Qué no es tiene. Eso? Lo importante porque no hay un acto, no hay un circo, no hay invitado. No va el gobernador, entonces no tiene sentido que vayamos todos a este lugar. Entonces, ¿para qué vamos? No nos vamos a sacar la foto con el muerto que habla, el que parla, este que de Anillaco, del mismo lugar. Si no está él, entonces ¿para qué vamos a ir todas a sacarnos una foto? No, qué horror. ¿Cuál es el muerto que habla de Anillaco? Ese el innombrable, ese que no se le puede decir Burns. El nombre. Más o menos, es que está así todo flúor. Ese nombre es Capicúa. Claro, no va él, entonces no va nadie a sacarse la foto a ese lugar. Querida. Qué patético en un videito que hay en la tele. Que parece hecho en Movie Maker. No, en PowerPoint. Donde hacen una toma de... yo no sé si es el Chacho, creo... o Facundo, la de la estatua, y del medio le aparece la cara de Menem. Y se abre así la cara de Menem en la pantalla y vos decís, no puede ser tan bizarro. Lo es. Como es bizarro el móvil, el Menem móvil. Eso, ay, me eso no lo sé. Y cómo habla la gente que hace campaña Menem. No, porque Menem está entero, él se sube al auto, se puede subir al auto, se puede bajar, puede hablar con la gente, puede articular las rodillas un poco. Puede articular, puede subirse al Menem móvil, entonces como dándonos esperanza de algo. No anda en silla de ruedas todavía, entonces como que un Playmobil, ¿viste? Hace un poco duro, el doctor está entero, está recapacitando sobre los errores que ha cometido. Esos pequeños errores, ¿no? Que ha cometido. Sí, esa ventita de armas a Ecuador, lavado de dinero, hacer que te maten a tu hijo por lo que hiciste. ¿Sabes qué pasa? Esas cositas. El chabón es como el más poronga del justicialismo del PJ de la Nacional. Es una momia viviente. Bueno, pero el chabón es histórico. Así que vamos a estar hablando sobre la basura que ventilan los medios hegemónicos. Los poronga de los medios hollywoodenses, del medio de también vamos a estar hablando de los porongas de los medios y de la música, que tenemos muchos ahí acosadores y violadores que la gente sigue bancando y sigue consumiendo. Bueno, porque también está esta... porque es Hollywood. Sí, porque es Hollywood. Y también está esta postura de invisibilizar ciertas cosas de los artistas, ¿no? Así que de eso también vamos a estar hablando. Tenemos una entrevista muy linda con una compañera que viajó con nosotros, que la estamos esperando. ¿Hay un artista de Hollywood? Hay un artista de... ¡oh, querida! Independiente, es un artista. ¿Cómo independiente? Pero si es independiente, así no es muy conocida. Tiene que ser de Hollywood. Independiente. Ah. Así que, bueno, esperamos que se comuniquen y que nos sigamos encontrando. Are you ready, Boots? Start walking. You keep saying you got I'm gonna walk all over you. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Seguimos en esta noche. Primavera, verano. ¿Cómo irá a ser el resto del año así? ¿No? Mucho calor. Caliente. Bueno, sí, pero qué sé yo, hizo mucho calor y intermitente. Fresco. Intermitente. Un día calor, un día fresco. Pero otro tiempo fresco, fresco. Y capaz que sea así, como intermitente. Sí, el tema es que el paisaje nos conforma. Así que nosotros tenemos más estar así, más intermitentes que la mía. Vas de ver. Estamos en nuestro bloque en el que vamos a leer algunas noticias. Chao, Rodri. Se va el compañero Rodri, que estuvo acompañando. Saludamos a Yago. ¿Te saludamos, Yago? No. Hola, Yago. Satélite Yago es nuestro operador y ahora está flasheando en que hagamos una fiesta. Andan queriendo una fiesta las picudas, ¿vieron? No, quieren fiesta. Queremos fiesta. Acá la compañera Mercedes ya la tiene armada. Fin de año sin fiesta no es fin de año. Sí, tenemos que hacer la fiesta de picudas. Así que ya saben. Sí. Vamos buscando lugar, sí, aportando ideas, música, iluminación, comida. Totalmente comunitaria. Claro. Sustancias. Y demás. Bailes. Tambores. Ah. ¿Quién va aportando el fuego para este hermoso verano en La Rioja? Vamos a leer algunas noticias. No sabemos, un par, creo. Tenemos un montón de cosas para decir y bueno, estamos así. ¿Quién lee? Bueno, empiezo. Ay, me queda como medio largo. Ahí va. Una noticia que la verdad que es una cagada, un bajón. Volvieron a asesinar a otra joven trans de 23 años en Córdoba capital. La gurisa se llamaba Azul Montoro. Era de Villa Mercedes de San Luis, 23 años. Y por supuesto, trabajadora sexual, ¿no? Porque la mayoría de las chicas trans terminan en este estado de supervivencia, ¿no? Que es el trabajo sexual. Ella ejercía ahí cerca de la zona del Mercado Norte, bien cerquita de la pensión donde la apuñalaron. La apuñalaron a ella y apuñalaron a su perro y le cortaron la oreja. O sea, una cosa bastante morbosa, aparte de todo. Sí, un asco. Mucha saña, mucha bronca, mucho miedo. Eso es el crimen de odio. Uy, me la remandé. Me la remandé. Siempre, por el sistema de justicia patriarcal y todo, siempre han sido más invisibilizados que los femicidios. Además de vivir en muy abajo en la cadena de privilegios, las compañeras trans realmente no tienen esto, como decía, por supuesto, más que prostituirse, que es como por supuesto que es lamentable, pero claro, realmente no tienen posibilidades de elegir porque son totalmente invisibilizadas, ninguneadas. Cuando no se hace por una elección de decidir sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sino que es por sobrevivir, porque y no se hay tiene otra que bancar toda la violencia del sistema, incluso esto, la negación y de las peores violencias de los travesticidios y de los crímenes de odio, de homofobia. Bueno, la verdad que sus compañeras de ahí de la pensión, más o menos 20 gurisas, compañeras de ella, no se explicaban, dice la nota, que no tenían ni idea por qué había pasado todo esto. Porque es una, o sea, como que era una gurisa muy dulce, muy tranqui, que dice que solía ir al centro cultural, retiraba el módulo alimenticio y los preservativos, y como que últimamente iba a menos porque estaba como laburando mejor. Laburando de prostitutas, ¿no? Y bueno. El tema es qué va a pasar, si es que se va a investigar o no. Acá tenemos el caso de Lorena Guerrera, que está totalmente perdida esa causa. O sea, no hay ni siquiera un culpable, no hay una investigación. Y se saben muchas cosas de por qué la mataron. Entonces, sigue siendo esta cuestión de la justicia corrupta, patriarcal. La justicia injusta. Encadenada con el poder. Aquí en la nota dice que el abandono del Estado nos deja expuestos a la violencia, ¿no? Y acá vuelven a denunciar el estado de abandono por parte del Estado que existe en la comunidad trans. La situación de violencia que debemos soportar las mujeres trans día a día tiene su máxima expresión en los femicidios terribles que se perpetúan sobre nuestros cuerpos. Repudiamos la situación de abandono por parte del Estado, padre abandónico, el Estado, padre abandónico. El Estado también es responsable. Córdoba sigue sin políticas públicas concretas para el resguardo, reparación y empleo de personas trans, avalando el trabajo sexual como único medio de supervivencia. El Estado condena a las personas trans al estado de supervivencia, ¿ah?, en la que se sienten ejerciendo la prostitución como la única salida posible. Sí, un poco lo que nos dicen nuestras amigas acá, de Riojanas también, del grupo, esta cuestión de que cuando una quiere irse a capacitar o algo, que te dan talleres de costura, de cocina, y dicen, está todo bien, dicen, talleres de limpieza. Claro, pero no quiero hacer eso. Quiero hacer otra cosa. Y bueno, y es el no dejar la posibilidad para otra cosa y bueno, y el empoderamiento de estas compañeras para que puedan tener por lo menos la posibilidad de elegir, no como una cuestión de único recurso, ¿no? El trabajo sexual. Para terminar la nota que venía leyendo, dice aquí que hay un centro que se llama Laura Moyano, que desde ahí apoyan todo para que se esclarezca todo el crimen de esta gurisa. Y Laura Moyano fue golpeada con una piedra y ahorcada en julio del 2015. Azul Montoro hoy integra una larga lista de víctimas trans sin justicia en la provincia de Córdoba, como Estrella Belén Sánchez, Denise Montenegro, Cindy Arias, Vanessa Ledesma, Pamela Torres, Marion Gorak y Viviana Echenique, entre otras. A ver si este padre abandónico se pone las pilas con sus hijas trans. Y si los vecinos y les reconoce. Las vecinas dejan de ser indiferentes entre los travesticidios, ¿no? Porque es como, bueno, es una compañera trans y hay mucha invisibilización por parte del Estado y de los vecinos, de las vecinas, de los medios, de todos en general. Esta invisibilización que está siempre detrás del velo moral. Sí. Algo lo ha hecho. Claro. Bueno, una noticia también en la línea de la complicidad del Estado y de las instituciones, y algo que está pasando mucho en los barrios, que es que todo el tiempo están intentando secuestrar mujeres, sobre todo en algunos sectores. Estos relatos ya los hemos escuchado muchas veces por parte de nuestras compañeras, de estudiantes que cuentan que de repente intentaron llevarlas o cargarlas en vehículos, en algunas camionetas. Muchas veces las pibas se están salvando por reaccionar, por gritar, por salir corriendo, por hacer algo. Así que aguante esta capacidad de reacción y de empezar a defendernos de las mujeres, porque no nos está cuidando nadie. Y bueno, vamos a leer lo que denuncia Bren Mazzucchelli. Hoy me tocó vivir uno de los peores momentos que jamás imaginé pasar. Saliendo del profesorado Albino Sánchez Barros, me quisieron subir a un auto. No sé si llamarlo un secuestro, un rapto, no sé. Lo único que sé es que me tiré al piso defendiéndome como podía para que no me suban a ese vehículo. Es algo que jamás pensé que me pasaría y me pasó. Tengamos cuidado, es muy feo vivir ese momento de inseguridad, es muy feo salir a la calle y tener miedo. Esto me quitó mi libertad, mi hermosa independencia de ir donde yo quería, porque estamos en un país que es salir a la calle por miedo, es no salir a la calle por miedo a que te roben, te secuestren, te violen. Es feo vivir con miedo. Hoy me tocó vivir lo que yo tanto denuncio con mi militancia. Me tocó llorar desesperadamente y sentirme insegura. Hoy me tocó a mí y es horrible, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Yo estoy en casa segura junto a mi vieja, mi novia, mis hermanos y mis perritos. Hoy mis amigos saben que estoy bien y agradezco de todo corazón que se preocupen como lo hicieron. Nos cuidemos. Hoy viví lo que es tener realmente mucho miedo. Bueno, y ahí la compañera se salvó por su autodefensa, en realidad. Y le paso la palabra, hermana. No, digo, pienso y se me viene la metáfora del lobo, el patriarcado como el lobo, que te asusta y te da miedo y te hace que no vayas por el bosque libremente, claro. Como hablamos de Caperucita, ¿no? Sí. De Caperucita Rouge. Que puedas ir libremente, sino esta cosa de tener que quedarte ahí encerrada por lo que provoca. Claro. Esta cosa del lobo que mete miedo, que te va a matar. Te va a matar, te mata. Sí. Y esa idea así. Y esta cuestión de poder irse, bueno, después de esta situación, que sí te da miedo, que sí te da toda una sensación fea, porque todas las mujeres que relatan quedan como muy conmovidas, pero bueno, ir construyendo el empoderamiento también de cuidarnos entre nosotros y seguir con nuestra vida, ¿no? De tratar de seguir, de no tener miedo, de que no nos paralice, de seguir con nuestras actividades, con nuestra militancia, porque, bueno, te puede tocar, como a todas, pero ese empoderamiento, tratar de construirlo. Y cuidar, lo que dice ella, cuidarnos también entre nosotras, ¿no? Porque si no está organizado entre nosotras, entre las compañeras con quienes estudiamos o con quienes andamos en la calle, porque si no, no nos cuida nadie. Sí, y solamente la organización hace que podamos llevar adelante prácticas que rompan con este miedo que nos han moldeado, este miedo de estar en la calle porque nos matan. Entonces, es eso, cuidarnos y así no tener miedo. Juntas somos muy poderosas. Bien, yo tengo, esperen que le busque. Esta semana hubo una campaña de Lisa Milano, que es una actriz hollywoodense, que acusó, es como que denunció el abuso y lanzó una campaña para visibilizar los abusos a través de usar un hashtag que era MeToo, ¿verdad? Yo también. Que muy rápidamente empezó a utilizarse y a verse la cantidad de cuál era el fin de abusos. Incluso había diarios que decían noticias, hombres famosos también pusieron MeToo. Y sí, porque cuando somos niños, yo creo que el 80% de los niños tiene posibilidades de sufrir algún tipo de abuso. Entonces, es así el tema, que bueno, que se reprime y todo esto. Pero, volviendo al tema, acá encontré una nota que la voy a leer y después hablemos un poquito, es cortitita. MeToo no es suficiente. Digan sus nombres. El hecho de que cada vez más mujeres compartan MeToo indica la magnitud mundial de las agresiones sexuales. Esto no cambiará nada mientras las mujeres no tengan el valor de nombrar a sus agresores, opina Sara Hoffman. Yo también cambié mi estado de Facebook. Ahora aparece MeToo, como lo han hecho muchas amigas y miles de mujeres en el mundo. Es una señal de solidaridad hacia todas las que han hecho público que fueron acosadas sexualmente, presionadas o incluso violadas por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. ¿Así, Mars? Weinstein. Se trata de animar a las mujeres que hasta ahora no han sido capaces de expresar lo sucedido, ya sea por vergüenza o miedo a las posibles consecuencias. Si cada mujer que haya sufrido agresiones sexuales comparte MeToo en las redes sociales, quedará en evidencia la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres. Esa es la idea. En este sentido, dicha campaña es todo un éxito. Según las estadísticas, 3 de cada 10 mujeres se han visto confrontadas con la violencia sexual o física en Alemania. Si miramos estos días, Facebook y Twitter, es evidente que prácticamente todas las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresión sexual. También solo, entre comillas, verbal. Bueno, sí, el tema es esto. Estamos abusadas casi constantemente con el hecho de andar en la calle y que te miren el culo, te digan esto, te toquen el pelo. O se te parezca alguno que te muestren la pija directamente en la calle, como me pasó a mí. Sí, a mí también. Que te persigan, que te griten, que te agredan. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo no hice Me Too, pero creo que todas podrían, claro, haberlo hecho, porque todas pasamos por alguna situación. Dice esta mujer, ¿quién ha manoseado, amenazado o violado? Empieza así la otra parte. Pero definitivamente tengo un problema con esta campaña, porque no va a cambiar nada. Mientras las mujeres, solo muy pocos hombres han compartido este hashtag, no tengamos el valor de actuar al respecto, los agresores podrán seguir en el anonimato. También puede significar todo, desde el acoso sexual verbal hasta la violación, desde la agresión en el metro hasta el chantaje sexual del jefe. Sobre todo, no tiene nombres. ¿Quién ha manoseado, amenazado y violado entonces? Hace años paseaba con una colega por el casco antiguo de Jerusalén cuando un joven de 12 o 13 años nos ofreció un atajo para mostrarnos la vía dolorosa. ¡Ay, qué feo! Nosotras aceptamos e hicimos bromas con el chico porque él sabía hablar bien inglés, pero me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada. Cuando le pedí explicaciones, me empujó contra la pared de una casa y me manoseó brutalmente entre las piernas. ¡Qué horror! Todo sucedió tan rápido que mi única reacción fue vertir el agua de mi botella en su cara. se echó a correr. Al final de ese desértico callejón había tres hombres jóvenes, aparentemente en motivo de nuestro atajo. Así que también nos fuimos corriendo. Tuve la suerte, no he sido violada. Tampoco sufrí chantaje sexual de parte de mi jefe, pero hasta la actualidad en los callejones del casco antiguo de Jerusalén me siguen creando malestar. Me recuerda la rabia que sentí por mí, por el agresor, porque fui tan tonta al no perseguirlo. Hasta hoy no he encontrado a mucha gente, no he contado a mucha gente lo que sucedió ese día. Bueno, ahí está el tema este de que siguen quedando en el anonimato los violentos. No tienen nombre, no tienen cara, nadie se hace cargo. Entonces, leía siempre otra crítica, claro, era otra crítica que se hacía a la campaña, que está bien, se visibilizaba, pero también se exponía a las víctimas. Y esto que también es, esto que cuenta por solidaridad también lo hacían, bueno, esta cuestión de hablar del tema, eso está, es muy bueno, hablar del tema, que se discuta o que se debata, pero es cierto, y está muy buena esta crítica también de decir, bueno, pero ¿y los machitos cuáles son? Y los que le siguen el juego, o sea, los que apoyan todas estas prácticas también. Los cómplices. Los cómplices de los pactos de silencios entre machos. Hablando de visibilizar a los machos y a los cómplices, esta tarde se realizó un scratch en el Congreso Nacional a Simán, este macho violador, bien riojano. Sobrino de poderosos. Sobrino de Menem, que se está candidateando para que lo voten este domingo. No lo nombren más. Que además, recordemos que dio positiva la prueba del hisopado que le hicieron a Emilia Alarcón Díaz. Pero bueno, con la complicidad de juez Barría, este violador sigue libre. Así que hoy a la tarde se hizo un scratch allá en el Congreso Nacional, bien con la cara bien visible de este violador cheto, y mencionando a estos jueces como Barría que lo encubren, ¿no? Y estos pactos de silencio. Sí, digo violador cheto porque esto pasa mucho en el after. En el boliche y van a elegir pibas estos chetos chotos que se han hartado de abusar, de violar mujeres detrás, así como a Emilia, a un montón de pibas más, muchas chicas que la han ayudado a Emilia pero que no se animaron a denunciar y que han sido abusadas también incluso amigos de este cheto violador. Así que me encanta ese scratch con la cara ahí, el nombre, el apellido y los jueces que encubren. Y lo hemos llevado también a Chaco. Y lo hemos llevado a Chaco. A Simán. Le mandamos saludos a la Floppy de Chilecito, que la Floppy se encargó de dejar bien escrita en las paredes de las de aguante todos la esos Floppy. Lugares. También. Aguante la Floppy. La Floppy, muy bien. De denunciarlo y estar. Y es su nombre también. Y que sepan que a donde vayan los iremos a buscar. Perdiendo.

y parque. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Aquí en la noche de picudas, tintirillas y alquiches por Radio Voces 87.7 www.radiovoces.com.ar todo lo que el patriarcado obvia por túnel, todo, absolutamente todo lo que el patriarcado odia está acá en este estudio esta noche. Y también todo lo que Disney odia, todo lo que Maru Botana odia, todo lo que el Papa Francisco, todo lo que el macrismo odia. Qué asco Maru Botana, me aparece en el Instagram que la parió cocinando. Qué asco, qué chita grasosa. ¿Qué estará siguiendo, Natacha? Todo lo que la subsecretaría de la mujer de La Rioja odia. ¿Tiene más chicos? Seguramente. Bueno, entonces estamos en la radio, estamos con las amigas acá disfrutando de esta hermosa noche. Hemos cometido un grave error porque nuestra invitada, invitada toma cerveza y nosotros tomamos vino. Y le hemos preguntado. Y nosotras tomamos agua mineral. Sí, agua mineral. Bueno, hola Bianca. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Bianca, Luna. Bueno, no nos hagas caso y vos sé vos nomás. A nosotros nos sale así. Pero vos no tenés por qué. Bianca, ¿estás nerviosa? Sí. Busca tu fuerza interior. Bueno, vamos. La Bianca te dicen esas cosas. Es una chica muy copada, que es estudiante, estudia arte, es alumna de la EMI. No, es alumna. Quiero decir que es una alumna contestataria, contestadora. Picuda, le dicen. Es un estudiante ahí que siempre te... Te cuestiona todo. Es silenciosa, pero cuando interviene. Ya me van a sermonear. Y lo bueno que nos conocimos en el profesorado, pero también nos conocimos mucho más ahora en el viaje que hicimos a Chaco. Y compartimos este encuentro número 32, que para nosotras creo que fue el tercero o el cuarto. Cuarto, creo, ¿no? Sí, para mí fue el segundo. El cuarto. Acá la constante es usted, compañera. Acá, vamos con la constancia. Y bueno, y para Bianca fue el primero. Y bueno, queríamos compartir a todas las escuches que todo lo que más o menos habíamos vivido y vivenciado en este encuentro, todas las que pudimos participar, que estamos acá. Y también, invitar a Bianca para eso. Es un viaje. Y Bianca nos viene a ver si nos cuenta el viaje. Bueno, en el medio también estaría bueno que vayamos intercalando la experiencia que ustedes vivenciaron en Anillaco. Porque me parece... Anillaco's Fest. Claro. ¿Qué pasó el sábado la siesta? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Entonces, sé lo que hicieron el sábado. Entonces estaría bueno que compartamos las experiencias que hemos tenido en distintos lugares. La militancia feminista trasladándose el grupo para distintos lugares. aportando, aprendiendo. Hormiguitas colaboradoras. Es que es así, hermana. Comunitario. Es trabajo de hormiga. Exactamente. Así que, bueno, le podemos contar que ya empezamos a contarles algo de lo del encuentro del fin de semana, que no sabemos exactamente la cantidad de mujeres que había, pero sí, bueno, por ahí hay algunas notas que dicen alrededor de 70.000. Éramos muchas. Chaco también tiene como lugares, fue en distintos lugares también de Chaco, los talleres por ahí, así que siempre te cruzabas, pero en ese sentido era como, estaba más lejano los talleres que quizás sí, en otras ciudades. Claro. Desparramadas. Estábamos más desparramadas. Que a mí me hizo en un momento un poco dudar, sí, y pensar, comenté con algunas compañeras, digo, es más grande Resistencia, en un momento pensé, también, digo, bueno, vino mucha menos gente, porque no, me acuerdo de los encuentros anteriores que uno vos vas caminando por la calle y en todos lados aparecían grupos, claro, sí, de mujeres, siempre te estabas cruzando, y acá no nos pasaba, por ahí íbamos cuadras largas, claro, que íbamos nosotros como grupo a las escuelas, pero a mí me dio la sensación como que había menos gente. De todos modos, la fuerza, la energía y lo que se vive en sí, la sentí igual. Sí, esa cuestión de la fuerza en la calle, ¿no? De encontrarte con compañeras en la calle. Yo lo viví así como mucho cuidado entre nosotras. Era como, bueno, si vas para allá, ¿qué necesitas? O, por ejemplo, cuando querías mear, qué sé yo. Esas cosas así, compañera, te tapo. No sé, pero era como encontrarse en la calle, ya estabas ahí, hermanadas, ¿no? Y todas con los pañuelos verdes, ese símbolo ahí, ese emblema de que en todas las fotos salen los pañuelos verdes como un reclamo que ya si se desoye es porque también hay voluntad política de no escucharlo. Pero sí se sentía esa fuerza. Esa sordera momentánea que les entra a algunos. Sí se sentía esa fuerza en la calle. Vos, Bianca, ¿cómo lo sentiste que fue tu primera vez? Y la verdad es que es algo loco, por lo menos para mí, porque nunca había ido algo así. O sea, uno, como mujer, yo más o menos sabía lo que hacían, pero nunca me imaginé que fuera esa magnitud. Fue algo muy loco ver toda las cuadras y cuadras de personas, todos por algo que luchan todas lo mismo. Fue una locura. Sí, y aparte, una locura, la primera vez que vas, como en una ilusión. Claro, y me mataba la curiosidad, quería saber todo, por qué las pelucas rosadas, por qué los pañuelos, quería saber todo y no me alcanzaba la mente para todo. Y aparte que, por ejemplo, también fue necesitaba una memoria externa. Claro. Me podía ir almacenando otro poco. Y también fue una situación, fue una experiencia que vos te animaste a vivir un poco sola, porque si bien nos conocías así o nos conocemos de cruzarnos en otros lugares, pero vos, por ejemplo, tenés tu militancia en otros grupos o estás en otros grupos y te uniste, digamos, a un colectivo con estas locas, así sin... ¡Qué audaz la gurisa! Y así como, como sola, solar, independiente. Y fue como una situación así de animarse a vivir la experiencia. Sí, uno, por lo menos yo fui más por la parte de la joda. Se me hizo toda la cabeza, bueno, Chaco, una provincia que no conozco. La joda, las tortas. Había joda y había tortas. Había de todo. Oh, pero a pesar de que fui sola, no me sentí sola. O sea, el compañerismo fue algo grande. Bueno, conocer nuevas personas, todo. No me dejó sola en ningún momento. Más allá de todo, estuvo muy bueno. Yo la flasheé mucho con la marcha de las tortas. Sí, estuvo buenísima. Estaba muy emocionada porque no había participado de otras marchas de las tortas. Es la primera vez que participamos como grupo. Sí, de la marcha de las tortas y de esa fiesta que fue como una fiesta media murriera. La marcha de las tortas, vos, ¿qué sentiste ahí en esa marcha torteril? Que fue el sábado. A la tarde. Solo tarde. Y la marcha, no sé. Fue lo mejor, no se compara a la de Buenos Aires, pero nada, estuvo muy buena la cómo se llevó el tema y todo, o sea, eran un montón de personas y no se vio por lo menos disturbio, nada, o sea, que hay cierto control dentro de todo, Por lo menos a mí sí, eso me tranqui, llama marcha, mucho la tranqui. Atención. O sea, fue como festiva, eso, fue como organizada, festiva, o sea, con cancionero, con murga, fue así que se sentía como una fiesta y se sentía esta cuestión de hermanarnos también las compañeras tortas. Disculpen las compañeras heteros, pero... bueno, pero... Sí, pero... ¿Qué tiene que ver? Pero, nosotras participamos, todas participamos. Sí, todas participamos. Cada uno se identifica donde se identifica y hay gente que no se identifica en ningún lugar. Claro. No te van a hacer cagar si... Digamos, convengamos que la homosexualidad femenina dentro del patriarcado es lo dentro del patriarcado es lo mal visto, lo que se margina, ¿no? Encontrarte de repente con un montón de compañeras tortas, empoderadísimas, también te empodera, porque digo, esos lugares del colectivo, de saber que somos un montón, que somos muchas, que muchas vivimos distintos procesos, que hemos pasado por distintos procesos en nuestra vida, procesos que tienen que ver con la aceptación, con la aceptación de una misma, con la aceptación de la afuera, o no, o con rebelarte contra ese afuera. Pero digo, encontrarte ahí, en ese sentido, digamos, la marcha de las tortas es como empoderante, me parece. A mí, para el colectivo. Para el colectivo. Que fue compartido por las compañeras. Para el colectivo. Por las compañeras, por otras compañeras, pero digo, dentro de lo que es el colectivo fue como muy, muy linda esa marcha. Sí, ver tanta gente como uno. Torta. Como uno, de verdad, cierto poder. Te dan ganas torta de romper frita, todo chocotortas. Y decir, no, las cosas no son así. Y van a ser como yo quiero porque es mi vida. Y eso lo provoca a todas esas personas ahí. Sí, qué loco la cuestión esta. Hoy hablaba con alguien y me decía, sí, todo lo que uno puede lograr en la vida es por el esfuerzo de uno. Y yo pensaba en esta cuestión de la construcción colectiva, ¿no? Bueno, nos pusimos a discutir, pero me decía esta cuestión tan que la tenemos incorporada tan individualista. Y cuando vos ves que te podés construir tu identidad, significarla, esto que estás diciendo vos, ¿no? Tu identidad a través de un grupo de otras compañeras que te ayudan, es fantástico, me parece, porque, bueno, esa cosa de identificación siempre con el otro, no vivimos solos ni solas. Sí, y fue muy linda, aprender canciones de las tortas. Además de que te cagas de risa. Es divertidas, es muy, muy divertidas, sí. Es que las tortas somos divertidas. Por sí, somos divertidas, sí, sí. Tortas. Súper. A ver, dale, cántate esa. Es mi cuerpo, yo decidiré. Es mi sexa, la compartiré, porque yo soy libre. Bergoglio Botón. A mi cuerpo, ni marido, ni patrón. Muere, sí, un montón de canciones. Aplíquese a tortes y a no tortes. Y a no tortes, claro, totalmente. Yo así como que está bárbaro, pero y no importa que claro, seas. Claro, para lo claro. Que seas, para lo que te identifiques. Pero vamos a tener que volver a la primera clase, chicas, de marzo. ¡Ay, no! ¡Fin de año! ¿Se acuerdan? Les voy a recordar que los primeros programas estuvimos hablando de esta cuestión de la etiqueta y de la desclasificación y no clasificar. El futuro, claro, digamos. Claro, de la degeneración, ¿no? Esta la cuestión de ir esto, o sea, del sentir amplio. Ay, pues un partido. ¿Qué pensás? Sentir amplio. Sentir amplio. Vote el domingo 3 de mayo. ¿Qué decís, compañera Bianca, sobre esta cuestión de decirte torta o no decirte torta? Bueno, yo en realidad no apoyo las etiquetas. O sea... ¡Bien ahí! Yo creo que una persona tiene que ser lo que es y más allá de qué le guste o no, que haga lo que uno se le cante las ganas. ¿Por qué etiquetarte como torta o hétero? Somos nosotros, no hay más que eso. Pero somos tortas. Sí, ¡ah! Somos tortas. La fundamentalista del torterismo. Uno se debe etiquetar en fiestas, ¿no? O bizcochuelos. O sí. Bizcochuelos. Pasteles. No, pasteles. No. Somos tortas, podemos ser pasteles. No, me hace. Estuve viendo que. ¿A qué? Me hace pensar. Hemos meado mucho en el encuentro. Sí, no, eso es cierto. Es verdad. Compañeros de Chaco, les reconocemos que hemos meado. Reprimieron. El banco, voy a decir a una de las compañeras, le hemos meado a la policía, parecía que después que le hemos meado todo, el banco hipotecario. Bianca, ¿vos measte? No. Decí la verdad. No, yo no. Vamos. No, yo no, dale. Yo fui al baño. Una meadita. No, yo fui al baño. Oh, me la aguanté todo el día para que llegué al baño. Es el primer encuentro, compañera. Sí, vamos. Tampoco tengo la libertad. Tampoco. No te pusiste en teta tampoco todavía. No. Compañera. Son procesos. En el segundo encuentro esa vejiga se va a empoderar. No. Estaba diciendo cuando hablábamos, recién decía ella el tema de las etiquetas, esto de que estamos hablando de la, o hetero, homo, de gay, torta, qué sé yo. ¿Por qué estoy pasando por un proceso, compañeras? No porque dije sentir amplio. Tiene esa perspectiva de decir... esta cosa que hemos aprendido, hemos reprimido, y porque tenés una vagina, tenés una vulva, tenés que sentir, decidir y hacer esto. Hay que romper con todo eso. Entonces, estamos en un proceso de rompimiento. Sí. De roturas rotas. De roturas. Para poder esto. Y he escuchado a chicas, más chicas, que cuando dicen, ahora yo estoy en una relación heterosexual. Ahora. Chicas, las de la secundaria, claro, o en algunas entrevistas con que menos he escuchado, estructuras esta patriarcales. Cuestión de decir, ahora estuve saliendo con una chica, bueno, ahora estoy con un chico, como parte de esta cuestión. Y también como más libre. Más esta libre. Cuestión de y que... si no dice torta, soy bi, soy hétero, ahora soy hétero. Claro. Después... No, yo creo que la etiqueta. Sí, yo creo que también que tiene que ver con la militancia un poco. Eso te iba a decir, cuando con la reivindicación. Tiene que ver con reivindicar. O sea, la etiqueta te sirve por ahí para reivindicar o para la militancia. Uh-huh. O para estructurarte más también. Y después en las construcciones, claro, pero por ejemplo, si nombramos al colectivo trans, que hoy la están pasando muy mal, es como es necesario nombrarlo. Claro. No, es necesario. Exactamente. Sí. Pasamos la palabra. Ay, por favor. El tema es cuando los compañeros que va más allá de la reivindicación y que, por ejemplo, caen en prácticas patriarcales en determinar, bueno, yo soy puto, yo soy puto, y vos sos torta y te tenés que comportarte así, y vos sos hetero y te tenés que comportar así, y esa determinación de roles y de comportamiento es una actitud patriarcal, que ese es el tema que tenemos todo incorporado y que tenemos que reconocerlo, digamos, de no tener estas actitudes con los demás. Y bueno, vivimos en un sistema patriarcal. Para que en un futuro seamos todos degenerados y no tengamos esto que decir, ay, sí, bueno, tener que estarle explicándole ahora al otro. Estuve con un chico, los adolescentes es una masa, pero en un futuro. Vamos construyendo eso, me parece. O simplemente tener que estar explicándole al otro la elección, claro, de cada uno, lo que hace cada uno con sus agujeros o no sus agujeros en la vida. O sea, yo creo que nadie tiene por qué explicarle a nadie. Yo quiero hacer una pregunta a Bianca con respecto a... Estamos hablando de los medios de comunicación y cómo siempre, en todos estos años, no se ha visto el encuentro de mujeres. ¿Vos sabías del encuentro de mujeres antes? ¿Cómo te enteraste? No tenía ni idea. Me enteré por Emilia, porque lo comentó en un grupo que estamos armando, que es de la asamblea LGBT, y bueno, me copo y me prendí. Buena onda. Bien ahí, sí. Te llegó la información, la cooptaste, la captaste y la aprovechaste. Mira, y le sacaste jugo. La he cooptado. Aunque digamos, me parece, ¿por qué lado la cooptaste vos? Por el lado la jode, ella se iba medio a... Pepe. Ay, sí, alta muy joda, bien. Mucha bueno, felicidad. Estratega la bueno, compañera. No, ¿verdad que soy demasiado seria en la militancia? Y no sé. Tomo nota, hago los resúmenes. Diga la verdad, diga bueno, la los verdad. Talleres. Es lo más serio, compañero, usted le pone el cuerpo, lo personal es político. Pero bueno, si hay cerveza, mejor. Bueno, ya es otra cosa. Se baile. Es como un relax. Así es. Y no es así como también construimos sí. Desde un lugar más sincero de cómo nos sí. Sentimos bien con nosotros mismos. Porque también creo que la seriedad y la estructura es patriarcal. Ajá, como que si no es formal, no vale. Si no hay seriedad, Si no me escribe un documento, sobrio, me redacta el acta, compañera. Ya. Si no hay acta de por medio, no vale. ¿Cómo fue, Bianca, tu proceso, como ya más de esto que hablábamos de la cuestión de la etiqueta o de tu proceso personal? O sea, ¿fue como algo que tuviste que explicar? Mamá, papá, soy soy torta. ¡No me lo digas! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no! ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? ¿Qué te enseñó mamá? No, bueno, en realidad yo lo empecé cuando era más chica, cerca de los 11. Me entró la curiosidad y se me vino a la mente todo. Entró a picar la entrepierna. Claro. Como y se me vino a la mente todo lo que era la religión, el infierno y que estaba mal. No era ético, no tenía que ver con lo moral. Y no dije nada. Y bueno, y después a los 13 me puse de novia con una chica mucho más grande. Y fue como que se fue todo al carajo. Sí, fue de las manos. Sí, no, y después a los 15, en uno de los descuidos, dirían, que me andaba tapando, que nadie me viera, o no andar en el centro de la mano, cosas así. O en la casa de la chica. Claro, ah, sí. Ajá, amiga. Amiga. Pero, amiga, voy a ver una peli. Y bueno, a los 15, mi viejo me cruzaron con una chica. Y fue como, vamos a casa. Y yo fui a casa. Pasa y... ya la casa. Pasa ya. ¿Así fue? ¿Con el dedito? No, no, de por sí tenía que irme. De por sí. Sí, no, bueno, me tenían cagando. Pero se lo tomaron bastante bien, se los dije. Y yo esperaba que me corran o que me peguen. En cambio, en la vida me pusieron una mano encima, pero yo me esperaba lo peor. Pero no, se lo tomaron bastante bien. O sea, me hicieron todo el chamullo de las primeras horas de te apoyamos, te comprendemos, queremos que seas feliz. Y al otro día me lo sacaron en cara. Claro. Pero claro, con el tiempo se fue. Es un proceso, estaban sí. Remambeados, pobres. Sí, claro, no, es que ellos no. Pensaron que yo iba a agarrar el bolso y me iba a ir. Se nos va la nena. Claro, no, o sea, a mí nunca me corrieron de casa, pero me fui sola varias veces. Entonces ellos lo trataron con pinzas, por decir, por ese tema de que no me vaya. Pero se lo toman bastante bien. Por ahora. Bien ahí los papis. Sí. ¿Cuántos años tenés? 21. Ah, ya es una niña. Soy legal. Soy legal. Sos legal. Es chiquilla, sí. Pero es grande también. Sí. Soy madura. Qué lindo que la gente se quiera y se diga cosas lindas sí. A sí misma. ¿Va, ¿ser maduro es lindo? No sé, no sabría qué decir, yo no sabría qué decir, es una experiencia por la que no pasé. Todavía no hemos llegado a ese grado, ninguno sí, de nosotros. No creo. No sé, la madurez todavía no. Bianca, ¿qué dice tu tatuaje? ¿Qué dice algo del cuerpo? El cuerpo en las camas y los sueños en el aire. Sonó a Love is in the air, una cosa así. Bianca, ¿sos picuda, tintirilla o alquiche? Picuda es la que va así y habla todo. Se habla todo. Y no para y te contesta. Bueno, vos eras bastante picuda en las clases. No, ¡buah! Nunca hablaba. ¡Buah! No, es verdad, nunca hablaba, pero siempre tenías como un comentario así que no respetaba la autoridad. ¡Ah! Sí, por ahí se me zafa algo y me expreso. Tintirilla, que es la que, bueno, le gusta andar de un lugar al otro. Como usted que participa en la asamblea LGTB, va al encuentro. ¿Vas a ir ahora a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires? ¿Estás bien, en eso? Estoy bien. Y Alquiche es la que se manda. Como que se manda. Se la manda y después sin saber las consecuencias. Yo soy Alquiche, entonces. Yo me mando, la cago y después la reflexiono. Han pasado varias Alquiches por acá. Han pasado arquiches por acá. Bianca, muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentas. Aparte de haberte conocido más, porque, como decíamos, bueno, te conocíamos. Y eso tiene el viaje también, de conocernos más entre nosotras, ¿no? Y de conocer otras mujeres, otras experiencias. ¿Ya conocías así como feminazis, como... Nosotras. No. El feminismo. ¡Qué fin! Nosotras pertenecemos al feminismo. ¿Fumeta era? Sí. Falopa. El feminismo falopa. Se llama nuestra corriente. Genial. Feminazis, a mí me encanta. Y también somos feminazis. Somos feminazis. Podemos bailar de la nada y eso. Pero ahí nos sale así. No sé, yo no apoyo mucho solo el feminazi, pero... Feminancy. No, nosotras pero... somos todas Nancys. También estás en otros espacios de militancia. Sí. Que tienen que ver más con otras líneas políticas. Sí, digamos. Sí. No solo con el género y no solo con el feminismo, sino con otras líneas políticas. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo te va en la cuestión del vínculo entre esa parte que es, digamos, como un poco más partidaria y el feminismo? Perdón, permiso. ¿Político-partidarias? Sí. Ah, no sabía. ¿Cómo te va con la cuestión del feminismo ahí en esos lugares? ¿Es un tema que hablas? ¿Es un tema que por ahí metes, hincas un poco? ¿O nada? No, bueno, desde mi partido por lo menos se habla lo que es toda la parte de homosexualidad, los femicidios y el tema de las chicas trans, que es un problema grande. Uh-huh. Nosotros por lo menos tratamos todos esos temas. No estamos tocando el aborto y algunas otras leyes. Uh-huh. Se hace muy del lado de la diversidad. Uh-huh. Más por el lado de la diversidad. Sí. Es como que hay algunas organizaciones o partidos que todavía con algunos temas no militan. ¿No? Sí, nosotros por lo menos no lo tocamos por el tema de que tenemos una falta de información. No tenemos un buen asesoramiento en algunos temas, entonces como que no se habla. Uh-huh. Bueno, acá desde Picudos estamos totalmente dispuestas con las compañeras a brindarles el conocimiento y lo que necesitan para empezar a meterle pilas ahí en el tema del aborto. Sí, las compañeras. Ah. Aborto, ir sí. A charlar. Cuando quieran. Sí, estaría muy bueno porque es algo que se debe hablar, que se debe hacer conciencia. Bueno, para informarse, para saber de qué se trata. Sobre todo, tenemos información sobre todo. Como manejando información podemos decidir. Bueno, y que nos vuelva a encontrar otro encuentro, ahí torteando, marchando, torteando sin etiquetas. ¡Chocotortas! Con chocotortas, con muffin, con bizcocho, con tortas fritas. Con tortas fritas, con tortillas. Con rescoldo. ¿Alguna vez te ofendió la palabra tortillera? No, nunca me molestó. No. También depende de cómo te la digan. Pasa que cuando, por lo menos cuando yo era más chica, la tomamos como una etiqueta para conocer gente. Entonces, te marcaba. Se tomó de ese lado. Eso es un buen uso. Un circuito, claro. Aparte, algo que hablábamos con la etiqueta. Con la Winter es que por ahí. La Winter y yo como que somos medias invisibles porque no tenemos así como la imagen estereotipo de torta, ¿no? Bueno, aunque yo ya me estoy medio... ¡Oh! Pero medio otras compañeras que tienen como más impronta torta en la imagen, levantan más, loco. Con su estética disidente. Chaparon más con la estética disidente. Y ahí estábamos con la Cande diciendo, el año que viene, compañera, se rapan y se tiñen, una por bandera, favor, piercing. Una bandera, por lo menos. Una bandera, algo porque no chapamos. ¡Oh! Bueno, pero igual las compañeras trans se han chapado a todas las tortas. Sí. En ese sentido, manifiesto mi disconformidad. ¿Las johanas? Sí, las johanas ya asaron. Quiero las asaron, las compañeras manifestar trans. Ahí la disconformidad, porque... Es más, no la vamos a volver a decir. Haga una nota y preséntela por mesa de entrada del próximo encuentro nacional. No, lo voy. Compañera, algo tenemos que hacer, Bianca. Próximo encuentro en Chubut. ¿Cómo nos chorearon las compañeras trans? Bueno, sí, basta de etiquetas. Porque... Chorearon las compañeras, no más. Chorearon las compañeras. Nada más. Bianca, ¿pudiste participar de algún taller? No. Ah, no. No, me perdí todos los talleres. Bueno, no, pero anduviste, no te perdiste. Pero no perdiste. Sí, mar de mujeres. No perdiste porque hay todas las cosas que hay a la vuelta, es fuerte y sí. De todo se aprende. Y vos te fascinaste, te vi muy fascinada en la marcha de las tortas, te vi ahí muy muy copada. Y eso es aprendizaje también. Sí. O sea, no el taller no es lo único. O sea, no. Los talleres son impresionantes y son repotentes y se trabajan en profundidad. En algunos temas, en otros no. Sabemos que hay siempre diferentes tipos de niveles. No voy a hablar de niveles ni de... Feministas, menos feministas. No, pero hay distintas construcciones. Pero hay distintas construcciones, distintos procesos de construcción. Entonces hay algunos que se tornan muy profundos y políticos y muy buenos así. Hay otros que no. Y hay otros que no. Pero está bueno vivir el encuentro. Todo. Todo. Todo el encuentro. Porque marcha, por la marcha y demás, muchas veces, muchas cosas que te pasan en el intercambio con las personas en la calle. Sí. A varias compañeras les pasaron cosas en la calle con personas de ahí que también te hacían reflexionar o te hacían poner en pensamiento alguna cosa. Esto que les pasó con el que les vendí el pancho. Después la mujer que les gritó a ustedes de qué estaban haciendo. Sí, a mí y a Cande nos agarraron en la calle una mujer que llevaba un bebé y uno y dos chabones que habían salido a hacer militancia católica. Ay, y nos agarraron con la Cande y nos dijeron, nadie las va a apoyar, ¿saben por qué? Porque ustedes andan meando y cagando por todo Chaco. Bueno, y justo acabo de mear con la Cande. Ah, sí. Y lo retaba el niño. Y nos decía, ¿cómo quieren abortar? Porque yo no aborté, yo tuve esta bendición. Y la enarbolaba la bendición, así lo revoleaba el niño. Pobre gurisito ahí, todo asustado. Claro, lo dijimos, pero... Imagínate, con un loco que va gritando abajo de él, que lo lleva en brazos así alzando. Ay, pobrecito. Sí, era más odio que alegría por su bendición, claro, lo que sentía esa persona. Bianca. Esta bendición. ¿Vamos a corte o seguimos con la entrevista, Yago? ¡Ah! Vos no decís, Yago, discúlpame. Ah, vamos a un corte. Que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre haya tenido un minuto de paz, ni que mi padre haya dejado de beber. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando o el grito de una mujer dando un hijo? Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman. Pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Beat. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7 a la izquierda del diario. Seguimos en Picudas por las voces y bueno, y vamos a mandar algunos saludos de gente que nos está escuchando, a la Sofi, a Franco, a Coche especialmente hoy porque es su cumple, y a Anaí. ¿Querés saludarle especialmente? Le mando un abrazo a la amiga Anaí que nos escucha, nos sugiere temas, nos manda poemas, pronto nos estará mandando música. ¿Y por qué no visitándonos? Y también, si querés empezar a trabajar en la producción, por favor. O de volante. Puede trabajar de volante también. ¿Viste? Necesitamos volante. El docente volante que cuando falta. Cuando falte alguna, venite. Ay, sí, porque necesitamos también por ahí descansar de la militancia. Bueno, pero podría ser una picuda más también. Claro. Podría ser otra picuda. Un volante. Podría ser así como permanente también, si se anima. Bueno, ¿y sí. cómo hacemos para hablar a las 5 a la misma? Se puede. Podemos hablar 70.000 juntas y cantar por las calles. ¿Cómo no? Puede hablarse ahí. Yo le mando un saludo también a los chicos, a las chiques del barco, que alto programa están haciendo después de unos grabados, están volviendo ahí a producir y con toda la poesía, así que recomendamos el barco sin ventilador. Me clava todo lo programa. El desierto también, Chago. También lo recomendamos. Saludo a todos los ¿Por qué no? Amigos. ¿Por qué no si también existe? ¿Vos, Bianca, querés saludar a alguien? Y no, la verdad no. No, no sabes. A tu mamá. Estoy preparada para esa parte. A tu mamá no le pasa como a mí. Yo tampoco tengo saludos. Yo no para tengo nadie. A nadie para saludar. Tampoco. Y a todos los amigos que sabemos que también nos escuchan. Y nos escuchan después. Paula nos estaba escuchando. Paula, sí, le mandamos un abrazo también. ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu abuela? Bueno, no creo que nos escuches. ¿A tu abuela tampoco? No. Bueno. Bueno, qué mal. Yo posiblemente el negro me esté escuchando. Realmente nos escucha el negro. El negro realmente nos escucha. Colacho, Lani. Bueno, la Cande también. Bueno, Sandra. Hay Marian. Bueno, como posible. Sabemos, les mandamos saludos a todos. Y bueno, del vial nos vamos a ir a Hollywood. Así de dicho. Así, muy directamente. Acá nomás. Vamos hasta acá nomás, ya volvemos. Tenemos algunas novedades y algunas noticias que estuvimos allá adelantando. Cosas que pasan. Acosadores. En este tiempo de transición, reflexionaba la licenciada la otra noche. Entre tantas reflexiones. En este tiempo de vueltas de roscas. De este cambio de paradigma, todo lo que está sucediendo, hablábamos de como tener conciencia de que estamos siendo testigos, viviendo un momento histórico tal de transición, y tan vertiginoso. Bien, hablando de pactos que hacen, el pacto machista del patriarcado, esa cuestión de permanecer cuidándose entre ellos el poder sobre el cuerpo de mujeres. Ese código que hay entre ellos, como ese dicen. Ese código que hay entre códigos. Los machos. Voy a leer un poco de una noticia que tiene que ver con este tema de los acosadores de Hollywood. Los tipos más poderosos son así, los porongas del cine. Ajá. Los creativos, los que han hecho creado un nuevo lenguaje dentro del cine, que tienen los mejores guiones, que tienen la poronga más grande y que son así súper respetados, pero que son machos violentos, abusadores, violadores. Bien, ha sucedido que están rompiendo esos pactos. ¿Conoces quiénes son los acosadores de Hollywood? Hollywood se ha llenado de denuncias sobre acoso sexual en las cuales se ven envueltos destacados artistas, productores y directores. El caso más reciente incluso causó la expulsión de uno de ellos de la Academia de Cine de Hollywood. ¡Wow! ¡Ay, no lo sabían sí, antes! Recién lo descubren. Encargada de entregar los Oscars, según lo reseñado por el portal Nueva Mujer. Esto que estoy leyendo es Entorno Inteligente. Una nota de el 17 de octubre, o sea, antes de ayer. Herbie Weinstein, este productor de cine, es el protagonista de este caso más reciente y el cual ha sido la razón para que la Academia de Cine de Hollywood expulsara a uno de sus miembros, o sea, él. La lista de mujeres acosadas sexualmente ha aumentado a 40, entre las cuales se encuentran Cara Delevingne, Meryl Streep y Angelina Jolie. ¿Angelina Jolie lo denunció? Sí, viste que vimos ese texto donde el tema, el chabón este, sí, ella denunció en un momento. La nota que hablamos es que leímos, contaba cómo Brad Pitt, esposo de ella, conociendo que él había abusado, accede a filmar una película con él, que es una película de Tarantino, que es Bastardo sin Gloria. Por la guita. Aún sabiendo. Sabiendo que el productor es este chabón que ha abusado de ella y de 39 mujeres públicamente declaradas más. Las que no se habrán Entonces declarado. El chabón primero dijo, ay, míralo este, choto, qué sé yo, porque una de sus novias también había sido abusada por el loco. Gwyneth Paltrow. También sí. Fue abusada por Harvey Weinstein. Courtney Love lo denunció en el... ¿Cuándo fue? ¿2005? Sí. Denunció, lo dijo en una red carpet. Dijo, bueno, pero la comunidad está re loca, sí, dijo cualquiera, porque viste cómo es la prensa, ¿no? Es una reputa, entonces no hay que creerle. Entonces no le creyeron, minimizaron, pero ella lo dijo en una red carpet, ahí en medio de todos los periodistas, dijo, el chabón, cuidado, no vayan cuando este chabón les invite a una fiesta en un... ¿Qué es una red carpet? La alfombra roja de los premios, donde van todos los famosos y le sacan millones de fotos y hacen declaraciones. Y ahí ella lo dijo. Dijo... Le preguntaron, ¿cuál es tu consejo para las chicas que quieren tener éxito en Hollywood? Y ella dudó un poco y dijo, no sé si lo voy a decir. Sí, sí lo voy a decir. Y dijo, nunca vayan cuando los invite el chabón este, porque es un acosador violador. Y el chabón, este otro tarado de Brad Pitt, agarra y acepta hacer una película cuyo productor es él y que está dirigida por Tarantino, que también le ha producido todas las... muchas, o si no todas las películas de Tarantino, otro encubridor de este violador. Entonces, es tremendo esto. El tema es que ellos son muy ultra archifamosos, entonces visibilizarlo al tema es importante. Muy pocos medios tratan lo que está pasando ahora con estas denuncias. Otro de los violadores visibilizados, abusadores visibilizados, es Steven Seagal. Así, súper chongo, así, de artes marciales, siempre salvador de la cuestión. Ecológica y del ambiente. Divino, todo, sí. Otro abusador. Lars von Trier. Bueno, Björk dejó entender en una declaración que Lars von Trier también, que ella había sufrido acoso. Y de hecho, ella después salió muy mal de haber hecho Bailarina en la Oscuridad. Salió muy mal, tuvo mucho tiempo para recuperarse, lo declara, ella hace declaraciones que tuvo que hacer muchas terapias para recuperarse después de haber actuado en esa película. Y después de eso, hace poco, es como que dejó entrever de que había sufrido un abuso de parte del chabón, que capaz que no ha sido un abuso sexual, pero ha sufrido un abuso, ha sufrido violencia de este chabón para llevarla a actuar, a lograr lo que él quería en ese papel. ¿Otro de ellos? Qué choto eso, porque tal vez que hablamos el otro día, vos ves una película que lo que fue Bailarina en la Oscuridad, ¿no? Lo que sí, realmente, pues, sí, una obra, qué sé yo, algo tan tan tan bueno, y estuvimos hablando, ¿qué pasa en este caso con el tema del acosador y su obra? ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de ese tema? ¿Se puede separar la obra después del chabón? ¿Podés seguir viendo Woody Allen del mismo modo después de enterarte de que abusó de su hija de 7 años? Claro, y de vaya a saber quién más. De Roman Polanski, por ejemplo. Claro. ¿Cómo haces ahí? O sea, a mí me pasó más concretamente una vez con el ex de una amiga que, bueno, la trataba muy mal, pero era poeta. Oh. No, era poeta. ¿Poeta poronga? Sí, poronga. Para bien, mí, poronga. Y bueno, portador y yo de grosso apellido. Nunca le creí ni creo. No. No, no voy a dar muchos datos. Porque, era un poeta regional. Porque ahora, pero digo, ¿eh? Era regional. Sí, regional. Escribía regionalismo. Regional de. Sería exponer de otros, a ella. Ponerla a ella. Pero escribía cosas era, como me gustaba llevarme a la China. Sin preguntarle ni su nombre. ¡Pal campo! Campo adentro al amanecer. Bueno, el bueno, tema es que ahí a mí me surge esta cuestión. No le pregunté ni su nombre. Esta cuestión de eso, de decir. Sí, no le creo. No le creo, no le creo nada. Puede ser muy poética, puede ser muy hermosa, puede decir... Pero es una mierda. Claro, ¿cómo hace? Claro. No sé, a mí me pasó ahí concretamente. No puedo tampoco, ya nunca le creí a Woody Allen, ya no veo, no nunca me pareció... Se cayó del pedestal esa, ¿viste? Esa. Bueno, y así con estos tipos. Yo no puedo. Cuando, es como separarlo. Siempre hablamos, cuando uno ve, no, ya no puede dejar de ver. Claro, no podés separar, porque lo personal... Es político. Personal, es político. Y si tu obra es así como, bueno, esto, re fantástica, lo que significa Lars von Trier, Woody Allen, a mí sí me gusta. Jodorowsky. Pero. ¿Eh? Jodorowsky también. Jodorowsky también lo han denunciado. El padre de la psicomagia. Claro, el padre de la biodescodificación. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Hay un antes y un después. Si es que lo querés hacer y si lo querés asumir también, porque también te podés hacer como todo, seguir con el pacto y bueno, minimizar claro, eso y decir es más grande el artista. Y seguimos siguiendo la lógica esta pero patriarcal y del pacto. Bueno, pero fíjate que repiten, ¿qué pasó con Cordera? Estaba leyendo esa nota también que pusimos. Sí. O sea, Cordera con todo lo que se lo acusó y todo lo que pasó, volvió a subirse a un escenario y volvió a mandarse una cagada. Esto de que cantaba y las incitaba a las minas, a las chicas, ¿a que lo vengan a tocar, cantaba. La Mona Jiménez. Y él se exponía para que lo vengan a tocar, bueno, a él. La Mona Jiménez. O sea, sí, Cordera se dijo que era una aberración no violar a una joven porque que estuviera caliente porque muchas años. Son histéricas y no se atreven a coger, entonces hay que violarlas. Y después se sube a un escenario con un montón de chicas bailándole alrededor. Con vos juego esta noche. Y el bar avalando eso. Y la gente aplaudiendo eso. O sea, que tiene que ver con qué es lo que repudiamos y qué no repudiamos. Porque podrán algunos hacerse los boludos y decir, bueno, separamos la obra del artista. Pero en realidad hay una situación de violencia, de coacción ante otras personas, y esas situaciones de violencia, de coacción, de cuando vos... Porque también los abusos, esto que decía la Nati, bueno, no se sabe si fue abuso sexual, pero los abusos son abusos cuando tienen que ver con violentar la voluntad de otra persona. Eso hablábamos en el taller de cultura de la violación. No es únicamente una penetración. Hay un montón de abusos que van mucho más allá de eso. Sí, hay un montón de situaciones que... ¿Y por qué muchas pibas no se atreven a denunciar? Bueno, porque no me penetro o no me van a creer o esto. Pero hay muchas situaciones grises que en realidad sí son abusos y que sí está bueno hablarlas y romper esos por silencios. Eso, todas podemos poner Me Too. Yo también. Claro, todas podemos poner Me Too. Todas podemos poner... Todas yo las también. Mujeres van todas a poner mujeres Me Too. Hemos pasado por todas una situación de... Todas las mujeres. A mí me apareció gente que me mostró la pija en la calle cuando era chica. A mí también. A mí también me mostraron el coso. Veces. A mí me tocaron las tetas dos veces en la calle. A mí me calle. Tocaron el culo. Y bueno, ¿se acuerdan cuando me tocó las tetas del peluquero? Eso yo, pero... Ay, sí. Ah, sí. Bueno, pero ahí vos ya te habías dado cuenta. Yo, por ejemplo... Ahí ya te podías parar. Claro. Ahí me paré y le grité. Bruto sopapo. Pasó hace unos años atrás, no sé qué mierda. Esto, claro. Y es lo que te pasa cuando vos te aparece un tipo en la calle, vos sos adolescente y te la muestra. ¿Vos qué haces? Te quedas ahí y mirás y salís corriendo, ¿no? Claro. Como decir... Y yo no dije nada. Yo no dije nada hasta hace poco. Y también... Porque me pareció... ¿Qué voy a tener que andar contando? Me da vergüenza andar contando eso. Sí. Qué loco eso. Y hablando, yo también recordaba así como una situación media ambigua, media que yo no sabía descifrar cuando era chica, y que después de grande me di cuenta, bueno, ¿por qué me molestaba esa caricia de ese profesor de matemática que me hacía pasar a corregir el cuaderno, ¿no? Digo, las niñas tienen muchos menos herramientas. Y está también en nosotras decirles a las niñas que cualquier cosa que les moleste es algo que tienen que decir o que tienen que verbalizar o que tienen que reaccionar, ¿no? Porque si te molestes, porque hay algo ahí que en la comunicación que no va. Exactamente. Bien, tampoco queríamos dejar esto de... No estamos ni hablando mal de los productores de cine, sino estamos hablando de estos tipos, porque también dentro de la producción de cine es tan enorme como el arte mismo. Y hemos querido hablar de algunas películas que nosotras vimos, no sé si últimamente. Yo esta que traje la vi hace un montón y me pareció hermosa. Para recomendar y que puedan ver esta noche. Vamos a ver peliculita. Yo traje una película que con se llama... Con alguna amiga. Oh, ojalá, tú más sola. Con alguna amiga. Yo te soy sola, vos. Yo te soy sola. Con alguna amiga. Ella te sola. El amor es extraño, del 2014. Es la historia de una pareja de hombres homosexuales que son ancianos los dos. Y eso es... Una de las cosas que me conmovió de la película, porque siempre los protagonistas de las películas raramente son gente grande. Sí, sí. Son ancianos que, dice, están viviendo juntos hace 39 años. Entonces deciden casarse. Se casan porque viene la posibilidad de matrimonio igualitario en su ciudad, en Nueva York. Y uno que es maestro de música, de hace como también 30 años... en un colegio que es católico y es donde es como su hogar y es un excelente maestro y tiene la orquesta y todo, pero lo echan porque es homosexual y se casa, más allá de que saben que hace 40 años que está con su pareja. Entonces te presenta una realidad así tremenda. Al no poder trabajar, no pueden pagar sus departamentos y se tienen que separar porque los cobijan diferentes personas para que puedan tener donde vivir. Véanla, porque es hermosa la película, el modo en que cuenta las relaciones, hacen flashback todo el tiempo contando cómo se construyó su relación en los 40 años. Trabajan actores muy famosos, ya les digo, Alfred Molina y John Lightgow. Extraño, ¿no? No lo sé pronunciar. Son muy famosos los dos y el director es Ira Sach. Compañero, vos tenías una peli. Está muy buena esa peli. Y yo traje una peli que es muy graciosísima para las compañeras tortas, bizcochos, trans, éteras flexibles y de construcción, que se llama Pero soy una porrista y es un estreno de 1999. El estreno que traje. Pero soy una animadora, se llama. Si alguien la vio, mándenos un mensaje y díganos si no les pareció la película torta más graciosa. Es una porrista que un día la llama a su familia y la hace sentar en el living de la casa, como a Bianca, la hace sentar y le dicen, a ver, hija, nena, vení. Hija, sentate acá. La hacen sentar, está los padres. Está el novio y está un gay recuperado, digamos, un gay que se ha rehabilitado, ¿no? Y que ha podido reinsertarse en la heterosexualidad. A ver, mi amor, vení, sentate acá con nosotros. Vení, sentate acá y le dicen, vos sos lesbiana. ¿Qué? Dice ella. Sí, vos sos lesbiana. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Dice, sí, sos lesbiana. Y entonces empiezan todos a dar su testimonio, ¿no? Y entonces el novio empieza a decir, la verdad que no te gusta chapar conmigo. Y pasa la escena así, y ella, el novio la está rechapando y ella tiene una cara de... ¡Qué asco! ¡Sácame la lengua de adentro! Nunca quería chapar ella, no quería chapar. No. Están las compañeras porristas, les dicen que, bueno, que sí. Por ahí ella se queda mucho mirando a las porristas. Así como recolgada, así, reflayada, las tetas de las porristas. Claro, así. Los padres le dicen también que el que mire su habitación, la habitación tiene todos los iconos gays, así. Entonces ella se empieza a dar cuenta de que, bueno, en efecto, y la llevan a una clínica de rehabilitación. Oh, pobre. Que la clínica es muy graciosa porque están, digamos, están los que las tortas en recuperación y están los gays en recuperación y todo, y tienen tratamientos tratamientos para reinsertarse en la heterosexualidad. Que tiene que ver con todo lo estereotipado. Ahí hay como una deconstrucción también del género. Una vez que ya estás rehabilitado, te insertan en la comunidad heterosexual. En la comunidad, sí. Pero, como las ballenas, ¿pero ¿viste? ¿Qué pasa? Las ballenas en cautiverio y después las llevan al mar. Y, claro, y a las tortas más tortas las hacen cocinar y a los gays más gays los hacen achar árboles. A ver, y hacer crossfit. Y les enseñan a armar, a agarrarse el bulto, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos juntan, no sé si somos muchas tortas, es con cuanto más nos potenciamos y entonces ahí se pudre todo, se vuelven más gays y más tortas. Hay que verla. Hay que verla porque está muy graciosa esa. Pero soy un animador. Vamos a una pausa musical y ya nos tenemos que despedir. ¿No nos van a dar 5 minutos más? 5 minutos más. We'll be right back. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Érase una vez, en un país meritócrata, macrista, clasista, al sur del culo del mundo, corría el día 14 del mes de octubre de 2017, en donde un grupúsculo de apenas 50.000 niñas decidieron reunirse en una ciudad muy, muy, muy lejana, pero no tan lejana como la del año que viene. Al llegar al lugar, fueron no muy bien recibidas, ni siquiera amablemente por la comunidad heterozombi que observaba ante sus ojos atónitos y expectantes la presencia de seres extrañes, como tortas exquisitas, cholas, grasas trans, mini tortas, chocotortas, aborteras, anarquistas recién recibidas, pasteles, tortillas al rescoldo, tortas viejas, tortas fritas, heteroflexibles, madres luchonas, madres subversivas, inmigrantes feministas con la visa vencida y sin pasaporte, o combinadas por migraciones. Al llegar, luego del que parecía un viaje interminable y de ubicarse cada manada en sus aposentos áulicos, cada criatura se dirigió al encuentro de las hermanas, que como cada año fluctuaban en el taller que más las conmovía. Otras ondulaban hacia la feria más atractiva, autogestiva y popular del lugar. Otras meneaban sus bamboleantes caderas hacia las intervenciones artísticas y otras dispersaban sus cuerpos libremente por el espacio. Radios abiertas, recitales y opciones varias que brindaba la ocasión. Al atardecer, cual panal de miel que atrae abejollas, las indomables disidentes de la heteronorma se convocaron en el punto acordado para recorrer las calles principales de la comarca, entonando cánticos y danzas que encendían sus cuerpes emancipades para culminar en el recital más torteril y anarquista que hace tiempo se haya visto en el feudo. Al día siguiente, el esperado momento, el más importante, casi por el único momento por el que fueron, llegó. Desde diferentes zonas, rincones de la plaza donde despayamadas descansaban para retomar la calle, baños de la ciudad de los cuales no dejaban de emerger estas criaturas, ahora más fortalecidas que el día anterior, se comenzó a palpitar la tan esperada marcha. Encolumnadas, fuertes, con las tetas libres, con la villa fresca para calentar las gargantas y refrescar el ánimo, con furiosos fucsias en las cabezas, con el inconfundible y cada vez más extenso grito verde aborteril en los cuellos, como vinchas o pulseras, marcando cada territorio cada vez que la vejiga emancipada de alguna criatura lo sintiese. Avanzaron. Como siempre, con el clamor de todas, al unísono o a diferentes tiempos, pero nunca calladas, nunca en silencio, nunca manteniendo la compostura, siempre con un stencil, un aerosol o una canción a mano. Llegadas al recinto más sagrado y venerado por los heterozombis, recinto al cual se entrega de mente y alma, pero no de cuerpos ardientes por el deseo que no reconocen, por miedo a ser considerados pecadores y llevados por la culpa original, como si lo hacen estas criaturas odiadas por proclamar la liberación de las ataduras ancestrales y canónicas, bailaron danzas alrededor de un fuego chispeante y ardoroso frente a la misma mirada atónita y pasiva de los lugareños zombificados por el despliegue del capitalismo sobre sus cuerpos. Inmediatamente se constituyó en el lugar una horda de heteropoliponis que habían sacado a pasear a sus mágicos y coloridos animalillos con destellos azulados que avanzaban raudamente hacia el foco ígneo, totalmente en vano, por no decir al pedo, porque se encontraron con apenas unos pocos disturbios y nula resistencia por parte de las criaturas manifestantes que en ese momento ya estaban